Estas sencillas palabras, en forma de vocación, las dedico con honor al gran cantor correntino, que por cosas del destino comencé un día a escuchar, para así nunca dejar de admirar y respetarlo. Aunque no tuve el agrado de estrecharle a usted mi mano, necesito homenajearlo y acercarle mi saludo. Con estas simples palabras, con improvisadas líneas, y aunque por muchas que escriba, seguramente no alcanzan. A don Roberto Galarza, con admiración sentida. En versos sencillos que nacen del alma, en la tibia calma del atardecer, florece mi canto a Villa Los Niños, el barrio querido que me vio nacer. Cerrando los ojos mi infancia revivo, los seres queridos que tanto adoré, las horas felices con mi madre buena, mi novia primera que nunca olvidé. Villa Los Niños, rincón florido, el dulce nido de mi niñez. Serás por siempre barrio querido, refugio tibio en mi vejez. Evoco tus casas, faroles, la luna, tu hermosa laguna templada de sol, la casita blanca techada de estrellas y las flores bellas que tu nombre dio. La cruz solitaria mojando recuerdo, talar y potrero que el tiempo borró. Paredes de lona, la humilde escuelita, fogón de la cita con la tradición. Villa Los Lirios, rincón florido, el dulce nido de mi niñez. Serás por siempre barrio querido, refugio tibio en mi vejez.